mentiras que no eran verdad. No pensé que mi alma ibas a robar. Pero tu veneno, veneno de amor, estaba enfermando a mi corazón. Y tú siempre haces lo mismo, mujer, pero esta vez juro que me vengaré. No soy marioneta de tu falso amor, jugabas conmigo sin compasión. No soy marioneta ni juguete soy, ahora me voy lejos y con otro amor. No soy marioneta de tu falso amor, jugabas conmigo sin compasión. No soy marioneta de tu alma, mujer, ahora de rodillas busca mi querer. Como siempre, la gente de San Martín. No soy marioneta de tu falso amor, jugabas conmigo sin compasión. No soy marioneta ni juguete soy, háblame muy lejos y con otro amor. No soy marioneta de tu falso amor, jugabas conmigo sin compasión. No soy marioneta de tu alma, mujer, habla de rodillas, busca mi querer. Luego el Chino y los Llanos, el Poli de Malvinas, la Cueva de San Vicente, el Chino y el Maes.